Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Brille así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos». Vosotros sois sal de la tierra y luz del mundo. Comentario al Evangelio por Fray Salus. Siempre me han sorprendido estas palabras de Jesús. Y me han sorprendido porque Jesús no dice «tenéis que ser», sino «sois». Y lo somos porque hemos entrado a formar parte de su reino. Y desde ese momento nuestra vida se ha de asociar con él. Sus valores han de ser los nuestros. Jesús usa tres símbolos para definir nuestra identidad de seguidores suyos. Los tres tienen fuerza descriptiva de lo que es nuestra identidad cristiana. Esta aparece como un elemento humilde en la condimentación de los alimentos. Se funde en ellos dándole sabor. Ser auténticamente cristiano conlleva en sí un efecto real en nuestra vida de cada día. Conlleva vivir desde la fe, la esperanza, el amor. Conlleva ser consciente de que la fe que nos ha sido dada la recibimos para expandirla, para dar un tono nuevo a nuestra vida. Y esto no desde el ruido o desde actitudes llamativas. Ser sal es dejar que la acción del Espíritu, por medio de nuestra acción, discreta, humilde, pero real, se expanda e impregne nuestra labor. Ha de ser como la sal. Su presencia pasa desapercibida. Solo su ausencia es notoria. Gracias a la luz, podemos distinguir la realidad que nos rodea. Nos facilita desenvolvernos en ella con facilidad. Ser luz para otros es dejar que los valores de Jesús se manifiesten en nuestra vida y orienten nuestro camino. No caminamos en la noche, seguimos a alguien que va con nosotros manifestando por dónde debemos seguir. Viviendo así, nos convertimos en luz para los otros, también facilitando a los demás el conocimiento de este Jesús que a nosotros nos motiva. Hay muchos momentos en que esto podemos llevarlo a cabo, desde nuestra relación más cercana hasta nuestra actitud general ante la vida y los acontecimientos. Otro símbolo fácil de entender: la ciudad sobre el monte está a la vista de todos. No cabe el ocultamiento. Es una referencia a la verdad y sinceridad que ha de presidir nuestra vida. Ser conscientes de que en todo momento estamos siendo observados. Nuestra vida no puede ocultarse bajo la mentira o la doblez. Tras leer este Evangelio, me surgen varios interrogantes. ¿Somos realmente conscientes de que nuestra condición de cristianos es como la sal, la luz, la ciudad sobre un monte? Si no nos lo creemos, no podremos vivirlo. Otro interrogante. ¿Nos esmeramos en purificar nuestra vida para que sea realmente eso que Jesús nos ha dicho que somos? Si no lo cuidamos, la sal se volverá sosa, inservible. La luz se apagará. La ciudad será invisible para todos. ¿No es lo que Jesús espera de ti y de mí?